me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Seré mi adoración, aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Para ti.